Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de lo que pasó este fin de semana, el pedido por la liberación de las 31 personas que fueron detenidas en la ciudad de Buenos Aires, luego de la desconcentración, de la movilización que allí, como en otros lugares del país, reclamó masivamente la aparición con vida de Santiago Maldonado. Y estamos en contacto ahora con Tomás Eliashev. Él es periodista, integra el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, una organización sindical que se preocupó y se ocupó de los detenidos y de pedir incluso formalmente su liberación ante la justicia. Hola Tomás, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Qué tal? Muy buen día, compañero, y muy buen día para todos los compañeros de las radios comunitarias. Gracias por atendernos, Tomás. Bueno, a ver, primero te quería preguntar, a ver si nos podés hacer el ejercicio práctico de contarnos qué pasó para vos en la zona de Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, con estas detenciones. Bueno, lo que pudimos observar es que lamentablemente las autoridades decidieron emprender una verdadera cacería que incluyó una utilización totalmente desproporcionada de fuerzas, con una gran cantidad de efectivos, muchos hechos de civil sin ninguna identificación, que detuvieron a 31 personas totalmente al voleo. Ninguna de las personas está implicada en ninguna clase de incidente y fue una determinación que tomaron donde las detenciones, bueno, los 31 compañeros fueron incomunicados, aparte de sufrir tortura psicológica, porque a varios de ellos les dijeron que iban a terminar como Santiago Maldonado, es decir, desaparecidos. Fue algo realmente totalmente condenable, una violación a los derechos humanos, y donde a las detenciones arbitrarias y a la brutalidad policial tenemos que sumarle aparejado un encarnizamiento por parte de la policía en contra de los trabajadores de prensa que se encontraban cubriendo los hechos. Tres trabajadores de prensa fueron detenidos, ¿no? De la red de medios alternativos. Sí, es un compañero, Daniel Lara, de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, Juan Mourenza y Ezequiel Medana, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Los tres estaban desarrollando tareas de prensa, estaban cubriendo los hechos y precisamente fueron detenidos por eso. A estas detenciones tenemos que sumarle un comportamiento totalmente agresivo por parte de la policía en contra de los trabajadores de prensa, los compañeros de la televisión pública que estaban cubriendo las detenciones. La policía les tiró adrede gas pimienta en los ojos, lo mismo que a una compañera movilera de Canal 13, y una gran cantidad de agresiones contra personas que estaban sacando fotos o filmando. En este sentido, la policía no hizo diferencia a la hora de agredir a trabajadores de los medios tradicionales o de los medios comunitarios. Sencillamente lo que estaban buscando era que la noticia no se cubra para de esa manera garantizarse impunidad. Eso justamente te iba a preguntar, Tomás, ¿qué análisis hacen ustedes? Porque lo más importante de la jornada del viernes fue la masiva, multitudinaria movilización que hubo en Buenos Aires, pero también en todo el país, en las principales ciudades y en pueblos y ciudades de todas las provincias. Y finalmente terminan titulando los medios más cercanos al gobierno con los incidentes. Nosotros también terminamos, obviamente, hablando de las detenciones. Desde Farco hemos emitido un comunicado solidarizándonos con los compañeros detenidos. También varias radios estuvieron haciendo el aguante ahí en la puerta de los tribunales y también haciendo la cobertura periodística. Pero se termina cambiando el eje. ¿Ustedes qué análisis hacen? Nosotros creemos que la brutalidad y la violencia policial que están sufriendo las compañeras y los compañeros mapuches en el sur, la estamos empezando a recibir nosotros también acá en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros hoy a las 12 vamos a estar haciendo una actividad en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en la Casa de los Trabajadores y Trabajadoras de Prensa, donde vamos a estar charlando con referentes de la comunidad mapuche y vamos a estar hablando de la criminalización de los medios hegemónicos. Esa criminalización que sufren los compañeros mapuche que luchan en defensa de su territorio, también la estamos empezando a sufrir quienes nos manifestamos por la aparición con vida de Santiago Maldonado, quienes estamos reclamando en contra de una desaparición forzada, que estamos reclamándole a la ministra Patricia Bullrich que dejen de inventar pistas falsas, que dejen de intentar ensuciar a la víctima y a su familia y que den respuesta de lo que sucedió. Creemos que la violación a los derechos humanos trae aparejada la búsqueda de impunidad. En ese sentido, creemos que por esto ha habido censura manifiesta, búsqueda de cercenar la tarea de los trabajadores de prensa. Esto mismo lo vivieron los compañeros, por ejemplo, de la revista Cítrica, en Cuyamén, en Chubut, con la gendarmería impidiéndoles transitar libremente, filmándolos sin ninguna placa identificatoria, buscando amedrentar la tarea de la prensa. Esto mismo hicieron en enero pasado en Cuyamén, cuando se produjo una brutal represión y no permitieron el ingreso de ninguna cámara. Lo que están buscando es que no generemos las pruebas que demuestren la brutalidad con la que se están manejando. Tomás, ¿qué pasa con los trabajadores de prensa en general, o los que más vinculados están al sindicato Cipreva, con respecto a la situación generada a partir de la desaparición de Santiago Maldonado? Bueno, es muy importante destacar que en muchas redacciones los compañeros y compañeras han estado sacando una foto preguntando dónde está Santiago Maldonado. Cuando decimos muchas redacciones, estamos hablando del diario Clarín, del diario La Nación, de Ámbito Financiero, de la televisión pública, de la agencia Telam. Es decir, los compañeros preguntan dónde está Santiago Maldonado, y de esa manera volvemos a demostrar que los trabajadores de prensa no somos la empresa en donde trabajamos y no pensamos igual, y que repudiamos las operaciones de prensa, las operaciones malintencionadas que hacen las patronales de prensa y algunos de sus jerarcas, buscando deslegitimar la lucha popular y, en este caso, la lucha del pueblo mapuche. Tomás, te agradecemos muchísimo el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo. Ahí hablamos con Tomás Eliashev. Él es el secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires.